Buen día en este jueves 14 de julio. Les hablamos para comentar algo sobre la entrevista que realizó hoy Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula a Andrés Manuel López Obrador, virtual candidato presidencial, aunque formalmente por los tiempos electorales no lo es, pero que abiertamente se habla del poder y de lo que se habría de realizar si él llegase a la presidencia de la República. Ahí está en pantalla Andrés Manuel López Obrador, el título de la nota de lo más interesante, según lo que plantea Radio Fórmula, es: si el PRD se deslinda de la mafia del poder, analizaríamos alianza en 2018. Eso es lo que dijo hoy Andrés Manuel. Dijo literalmente, dijo, se los planteé cuando estaban a punto de firmar el Pacto por México. Planteé que tenían que hacer un deslinde y no ocurrió. Pero si hay un deslinde claro, si ocurre ese deslinde y si tienen un proyecto claro de transformación del país, podríamos tomar la decisión, porque el problema no está en los militantes de ese partido. A mí me parece que es un buscapiés el PRD ante las constantes negativas de López Obrador para hacer una alianza, sobre todo en las pasadas elecciones estatales, pues tuvo que entrar tácticamente, no le quedó más que aliarse con otro partido y le quedó con el PAN, lo hizo con el PAN y ahora está en la misma tesitura, planteando la posibilidad de hacer alianzas estatales, una de ellas incluso en el Estado de México, eventualmente con Alejandro Encinas. De algo de eso se habla en el astillero de este día, que está ya disponible en el periódico La Jornada. Pienso que es solamente una propuesta de ocasión, tratando pues de generar expectativas en los propios perredistas, con cierto segmento de perredistas, pero claro que siempre que se ponen ciertas condiciones tan tajantes, pues es difícil avanzar en la negociación. Sin embargo, es la primera vez y ojalá y se pudiera avanzar en esto, porque hasta ahora, en las elecciones recién sucedidas, en estas pasadas elecciones estatales, parte de los triunfos del PAN se dieron debido a que Morena no presentó candidatos realmente competitivos. En muchos lugares sus números fueron muy bajos, hablo de Chihuahua, de Durango, donde ganó finalmente el Partido Acción Nacional, de tal manera que ojalá y hubiera un proyecto serio, pero mucho me temo que esto no sean más que declaraciones momentáneas. Por otra parte, ha dicho Andrés Manuel López Obrador que la reforma educativa no se debe derogar, sino que se deben hacer modificaciones antes del 1 de septiembre, y plantea que aceptar la derogación sería, de parte de la actual administración federal, pues reconocer su absoluta derrota. Habla también de su reciente viaje a San Diego, California, para asistir a un juego de béisbol. Dijo que, entre otros ingresos que él tiene, son también por conferencias, una que va a dar próximamente, en la que van a participar Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón. Es una serie de conferencias que se van a organizar en Acapulco, en el Hotel Princess, que organiza El Financiero, y ahí le van a pagar $20,000 por esa conferencia. En fin, me parece que es interesante el que tomemos nota en este jueves de estas declaraciones de López Obrador, hablando de la posibilidad de hacer algún tipo de alianza electoral con el PRD, siempre y cuando el Partido del Sol Azteca se deslinde del PRI, del PAN y de la mafia del poder. Lo interesante es que cuando menos se abre discursivamente la opción de analizar lo que hasta ahora había sido un no rotundo, una absoluta objeción a la posibilidad de alianzas con este partido. En fin, como lo estamos haciendo, cuando haya información interesante como esto, lo haremos con estos breves periscopeos, a reserva de los que con más calma y más participación habremos de hacer en la noche de este mismo día. Les doy las gracias y seguimos aquí en contacto.